empezado el verano con buen pie. Basta, empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. Vayamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Por la mañana todas cosas acaban. Salta, salta, vayamos compañeros. Adelante. Por las buenas o por las malas, tenemos gracias en las moradas. Basta, empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. Vayamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Por la mañana todas cosas acaban. Salta, salta, vayamos compañeros. Compañeros, tenemos los momentos.